Dinamo. Antes que nada, me gustaría arrancar pidiéndoles disculpas. No se nos ha ocurrido una manera mejor de acercarles nuestro cariño que esta. Esto es Antes que nada. Con Federico Ansardi. Ese hombre capaz de vender a la madre a cambio de un vinilo importado. Tomás García Zenín, un idiota que intenta ser. Y una seguidilla de columnistas especializados que se destacan entre los más brillantes de su cuadra. Juntos hacen Antes que nada, el programa en el que la música está por encima de todo. Pero, ¿por encima de todo no está la radio? Antes que nada, música en todas sus formas. En Dinamo 100.9, por encima de todo. Thank you. la calle. Y la prueba de que es el mejor es que el tipo tocó con los grosos allá. Tonight we are very honored to have a special guest all the way from Argentina. Papo, one of the dreams. Nos llevamos a los camarines en un momentito. Quiero escuchar esta banda. B.B. King lo puso en un aprieto muy importante. Escuchó dos o tres temas y se fue adentro. Dijo, este hombre tiene blues. Lo voy a invitar a tocar esta noche. B.B. King lo está llamando por los micrófonos. Cuando yo me estoy bañando, viene un asistente y me dice, estás llamando a B.B. King, que subas al escenario. Y Botafogo dice, te estás llamando a vos. Me pongo la camiseta mojada. Yo agarré la viola, se la puse en el cuello así. Y el pantalón de cuero no me entraba, porque el pantalón de cuero, cuando está mojado, no te rebala. Me subí con los pantalones corriendo en el escenario. Entonces yo subí al escenario y apenas me pude tapar el culo. Y él sube al escenario para tocar con B.B. King. Yo ni me animaba a tocar, el miedo que tenía. Fue emocionante ver que un amigo mío, un músico como Papo, esté en ese momento ahí. Y me acuerdo que Botafogo lloraba. Como ver a Gurú Maharaji para un premio, ¿no? Eres mi gurú. Yo se le digo gracias, maestro, mientras el público aplaudía, ¿no? Me dice, vos, esto no es nada. Yo te llevo a Estados Unidos conmigo a tocar en el Madison Square Garden. Yo me emocioné mucho cuando vi eso. Sí, por supuesto. No hay problema. Hasta luego, que le vaya bien. Porque realmente era el único que se lo merecía de todos los argentinos. Y me olvidé de todo. Por supuesto, a los tres meses llega una carta, un fax, con este señor Napolitano, Papo, Roberto, Pelinimín, presentarse en el hotel Howard. Minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos en, antes que nada, en la última emisión de esta semana, en viernes 25 de febrero de 2011. Bienvenidos, hasta las 11 vamos a estar hoy con lo que están escuchando, un programa especial dedicado al hombre que hace 6 años se pegó un palo terrible en la ruta ahí camino a Luján y pasó a la inmortalidad. Se convirtió verdaderamente en una leyenda de la música argentina y sudamericana, y por qué no mundial también. Estamos hablando de Norberto Napolitano Papo, a quien vamos a homenajear hoy con 2 horas de su música. Mi nombre es Federico Ansardi, acá está el señor Tomás Andrés García Zenin, mi compañero de todas las noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Acá, con camperas de cuero, traje una bicicleta, no una moto. Claro. Y tengo un whisky en la mano. Está muy bien. Para, este... Tenemos una rubia tetona acá, claro, sentada. Se recuesta ahora en la silla. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Sí, hay un audio ahí que después quizás escuchemos, donde Papo dice, un auto copado, una linda chica, ¿para qué más? Y se ríe. Vamos a repasar brevemente, porque en dos horas no vamos a poder con todo, la vida de Papo, ¿no? Sobre todo su vida musical, que es lo que nos importa. Arrancamos escuchando a Billy Bond, una canción que está en el disco Billy Bond and the Jets. En realidad el que canta era David Lebón. Cuando los Serú Girán se fueron a grabar el primer disco a Brasil, a Búzios, y Billy Bond se los produjo porque ya estaba viviendo allá, aprovechó también y grabaron en ese disco Billy Bond and the Jets. Y está este tema de Charlie que es No te sobra una moneda, que dice esta noche toca Papo, no me lo puedo perder. Así que me parecía adecuado para arrancar. Pertinente. Y después escuchamos un audio de la famosa anécdota que todos conocemos cuando Papo es invitado por B.B. King a tocar en el Madison Square Garden allá por el 93. Sí. Quizás el punto más alto en la carrera del Carpo, sí, ¿no? Previo recital en Buenos Aires, si no me equivoco, en la presentación de B.B. King, que Riff en ese momento hace de telonero, creo que es así. No, Papo estaba hablando. Papo, perdón. Papo estaba haciendo de telonero. Y bueno, B.B. King lo escucha y lo invita a subir. Claro. Y Papo no entendía nada. Porque como Papo decía, B.B. King comentó, este hombre tiene blues. Exacto. Y después, bueno, lo invita ya y toda la historia que ya es conocidísima. Vamos a empezar por el principio, ahora sí. Ya terminada esta breve esta introducción. Papo, que a los 18 años se lo podía ver en esos primeros encuentros de los Náufragos. Los Náufragos eran los primeros rockeros argentos, ¿no? Liderados por Pipo Lernud, estaba también Pomo, ahí que después sería batero de Papos Blues, también de Invisible, de Spinetta Jade. Y también estaba Miguel Abuelo, y ya se empezaba a rumorear entre ese pequeño círculo de músicos que empezaban a cambiar la cultura argenta, que había un pibe que la rompía y que se llamaba Norberto y que tocaba muy bien la guitarra. Entonces Miguel Abuelo, que estaba con la primera formación de los Abuelos de la Nada, muy distinta a la que se popularizó en los 80, le dijo, che, bueno, vení, toca con nosotros. Y en un momento muy psicodélico, volado, de cantautor, poeta, pero allá arriba, uh-huh. Y Papo siempre supo lo que quería, que era hacer blues. Sí. Entonces empezó a haber disputas entre ellos dos. Miguel Abuelo se hinchó las pelotas y le dijo, mira, yo me voy a Europa, te dejo la banda. Es tuya. Y así es como Papo graba por primera vez, al frente de los Abuelos de la Nada, un simple llamado La Estación, que es lo que vamos a escuchar ahora. Estos Abuelos de la Nada sin Miguel Abuelo, pero con Papo al frente, un blues de comienzos del rock argentino. Para mirar por la ventana. Hasta el estación. Pocas palabras y un adiós. Mi cigarrillo se funde en el humo de la estación. Antes que nada, no. Antes que nada, música en todas sus formas. Antes que nada, música. Antes que nada, música en todas sus formas. Y le salió la bailanta. Antes que nada, música en todas sus formas. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. La tragedia de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. No, no, no. Nunca nos estamos solos, nos pertenecemos. Un presente que pasado fue, mis locuras de viajante, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, lo sabrán. Oh, mi cuerpo, tú descansa, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra al ver mi música en el tiempo. No, no, no. Antes que nada, en el especial dedicado a Papo, a 6 años de su muerte, si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al 154-56-9220. Eso es para enviar mensajes de texto. Estamos en Facebook también, como Antes que nada. No estamos saliendo por internet por problemas técnicos. Hay quilombo en la radio, no sé qué, si rompió un cable, alguna cosa habrá pasado que nos impide salir por la web. Pero, bueno, acá estamos, ¿no? Esto es radio, sí, ¿no? Sí. Esto no es internet. Si el lunes no tenemos servicio de internet, vamos a salir a escrachar a la empresa proveedora del servicio. Es verdad. Como corresponde. Vamos a tirarle dos pesos. Podrido. Vamos a tirarle dos pesos y le vamos a decir, toma, para que te compres una cara nueva. Tuf, claro. Como hizo Papo con Lucas Martín. De una, así. Escuchábamos recién Nunca lo sabrán, lo que fue el primer simple de Papo como solista, después de estar al frente muy brevemente de Los Abuelos de la Nada. Los disolvió allá por el 69 y grabó este tema al piano. Muy poca gente sabe que Papo tocaba bien el piano. Su hermana sí. Es profesora de piano. Sí, su hermana mayor, ¿no? Su hermana mayor, sí. Y bueno, aprendió ahí este tipo que nació el 10 de marzo del año de 1950. Después, como decíamos, ¿no? Estuvo al frente de los abuelos, fue pianista de Manal por muy poquito tiempo y después pasó por bandas como Conexión Número 5, Engranaje, que duró un solo show, dicen los libros de historia, y en 1969 lo llaman para la reunión de Los Gatos, la banda de Lito Nevia, la banda pionera del rock argentino, que se había separado y al toque volvió, pero Kai Galifi, el guitarrista original, se había ido a Brasil y nadie sabía de él. El famoso que nunca volvió. Volvió, ¿sabes cuándo? En el 2007 recién, ah, o 2008, por ahí. Lo habías dicho en algún programa. Pero durante todo eso, desde el 68, por ahí, hasta hace 2, 3 años, nadie sabía del vago. Se fue. Y se fue, volvió para la reunión. Bien. Bien. Y bueno, lo llamaron a Papo y grabaron dos discos, Los Gatos, Beat Número 1 y Rock de la Mujer Perdida, y se volvieron a separar. Y eso sirvió para que Papo sea, por primera vez, uno de los tipos integrantes de las bandas que integraban la primera línea del rock argentino, ¿no? Sí, en esa primera época Papo tenía un look muy diferente al que se lo vio después, con pelo, la barba, pelo corto, pelo barba, corto, flaco. Sí. Bueno, tenía 20 años. Está bien, después tuvo pelo largo y barba, pero si vos ves fotos de muy joven y de los últimos años, era muy distinto. Vamos a escuchar ahora el tema más conocido de su etapa con Los Gatos, que es Rock de la Mujer Perdida, y quiero leer algo que escribió Marcelo Montolivo, periodista y también músico, fue guitarrista, por ejemplo, de Celeste Carballo en su etapa punk, sí, en los 80s, y dice Montolivo acerca de este tema que vamos a escuchar, que tiene, Rock de la Mujer Perdida, uno de los el mejor solo de guitarra del rock argentino y uno de los mejores de todos los tiempos. Dice, 16 compases que de perfección pura, un diálogo sonoro en donde la guitarra habla, propone, descansa, vuelve a atacar, remata. Pocos solos de rock en el mundo llegan a ese lugar. El único problema es que por el ombliguismo que caracteriza al rock anglosajón, el resto del mundo apenas se ha enterado de tal proeza y hoy Papo no figura en las enciclopedias junto a Eric Clapton, Peter Green y Jimi Hendrix. Pavada de introducción para el tema, ¿eh? Mujer, vas a entender que hoy, hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente que te ame igual, pero hoy necesito tenerte a mi lado otra vez. necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Estás escuchando Dynamo FM 100.9. Los días, los meses, los años, el colegio, la facultad, el laburo, progresar, decaer, renunciar, el amor, el desengaño, el abandono, la independencia, las plantas, las mascotas, las cuentos, las minas, los tipos, los hijos, los divorcios, más hijos, los nietos, la calvicie, la celulitis, engordar, adelgazar, morir, los días, los meses, los años, pasa la vida, queda la música, antes que nada. Hay una raza en este mundo que somos los músicos fierreros. Yo soy uno de ellos. Entonces, como soy guitarrista, tengo tres clases de guitarra distintas y, bueno, y evidentemente parte de coche de carrera. Esto es una... unos relojes que te marcan la presión de freno de adelante y la de atrás. Vamos al punto 2. Eso es una canilla, porque si uno tiene C, me lo voy a tomar. ¿A escuchar música en el auto? La paga es buena. Esto es un distribuidor que en el auto de papá. El auto de papá es común hasta acá, ¿no? Se ve con cablecitos. Es un cargador de Ferrari divino, que se usa en las Chevys. Está preparado, por supuesto. Estas son bielas de competición. Esto es como un hobby, ¿no? La guitarra es otra cosa, es una... La guitarra, uno expresa el arte. Uno habla por el intermedio de instrumentos. En el caso de los fierros, uno se vive una adrenalina y unas ganas de que pase de vuelta, porque se va muy rápido y hay que saber llevarlo al auto, después se aprende. Y el punto de contacto que vos decís entre la música y automovilismo es que uno es físico y el otro es espiritual. Si yo fuera almacenero, mis canciones hablarían de salame, de mortadela, de queso. Pero no, como me gusta el automovilismo, mi música habla de autos. Fierro, guitarras y mujeres bonitas. ¿Para qué más? ¿Para qué más, hermano? Eso está bien. ¿Te gustará? Vamos a la fiesta. Estaba el Carpo hablando de su pasión fierrera, algo que lo caracterizó además de su viola, ¿no? De hecho, hubo un tiempo en que el tipo estaba quizás más dedicado a eso, a arreglar autos ahí en su taller, que a tocar, porque hubo una época, a fines de los 80, principios de los 90, que Papo realmente estaba bastante ninguneado en Argentina. Después, con Blues Local, Mi Vieja y todo eso, empezó a levantar un poco más, pero... Hubo una época en que quizás el fierro le ganó a la viola. Sí, igual tuvo varias etapas de... no de alejarse de la música, pero sí viajó mucho a Europa varias veces. Sí. Y es como que y se iba a laburar, yéndole bien acá como músico, se iba a Inglaterra y laburaba de lavacopas. Ponele. Claro. Mientras iba tocando en distintos lugares, pero se ganaba la vida como lavacopas y haciendo ese tipo de trabajo. Estás escuchando antes que nada aquí en Radio Dinamo un especial sobre Papo, hoy que se cumplen 6 años de la muerte de Norberto. Vamos al año 1971, cuando se junta con David Lebón en el bajo y Black Amaya en batería y graba su primer disco, ¿no? Gracias a Jorge Álvarez, el productor histórico del rock argentino de la primera época, el fundador del sello Mandioca. Y bueno, editan Papos Blues Volumen 1, que tenía clásicos como El Viejo, El Hombre Suburbano, ¿Dónde Está la Libertad? Algo ha cambiado. Y nosotros vamos a escuchar de eso, de ese primer disco de Papos Blues, una canción llamada Gris y Amarillo, para este comienzo de esta seguidilla de discos de Papos Blues, de esos 7 volúmenes que una vez dijeron son el libro de texto para todo guitarrista argentino. Sin miedo y sin miedo, quizás esté mejor. Acá, mirá, sí. Bajá, bajá en primer plano. Acá está. Sí, se corrompió y qué hay. ¿Cómo estás, eh? La etapa Julio Boca ahora, ¿no? Viene esa etapa. ¿Qué? Qué grande. Te quiero un día de Zunga, papo, en un video. De Zunga con Julio Boca. Sí. Con María Laura Santillán. Yo lo de animar el otro día. Ajá. Bueno. ¿Y no has visto ninguna una banda que te interese así? A nivel 90, como te preguntaba, alguna banda que te que has gustado. Te acabo de contestar. No, animal, sí, pero no, afuera. Me animal, sí. No sé, ¿nos ponemos que mala onda, dale? Sí, no, no, tengo yo te mala onda. Porque cosas, si no sé qué me dijiste de Julio Boca, ¿qué dijiste? No, estamos hablando de la parte de la bueno, parte del Zunga. ¿Empezamos no, de vuelta? ¿Nos saludamos? No, no me gusta, viste, que me perdés en cámara. Yo no te verdugueo, papo. Y bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Bien, si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota, me pero voy. Pero no estábamos charlando bien. Que te vaya bien. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papo, ¿por qué te vas? Chau, por favor, pero está todo bien, Carpo. Estoy muy mal. Vamos a cortar. En este momento ha pasado un momento. Nunca pasó esto. Estoy mal realmente, pero bueno. Versión de Divididos de Sucio y Desprolijo, incluida en el disco doble del año 2000, Papo y Amigos. Hemos terminado de escuchar esa canción y ahora volvemos a la cronología, ¿verdad? Sí. Toda una toda una descripción, ¿no? Este, sucio y desprolijo. Tal cual, es verdad, diste exactamente en el clavo. Papo era un tipo que, por ejemplo, en las entrevistas ha dicho, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué te gusta vos en los escenarios? ¿Qué ropa te gusta ponerte? Nada, es el vago. Yo quiero un buen sonido y unas lindas luces y nada más. Sí. Y acá está también, puede ir de la mano esta cuestión de sucio y desprolijo, ¿no? Porque priorizaba la mente, sí, el interior, ese famoso yo interno, antes que lo de afuera, lo superficial. Y justamente en ese audio que escuchamos hace un ratito, en una entrevista televisiva de Match Music, lo que mostraba Papo y decía, mirá acá, tomame acá, era el pantalón roto en la entrepierna. Claro, y se le veía la ropa interior. Exacto. Entonces ahí Marcelo Mingoche, el conductor de Rock al Frente en Match Music, le dice, parece Julio Boca. Va a poner entendido ahí y se fue, no vemos. Estamos en un especial de Papo en el día que se cumplen 6 años de la muerte del guitarrista argentino. Una viola inconfundible, aguante Papo, el cura, dice. Firma esto nuestro amigo el cura, hombre de Rock Salta, y manda a mudar al Piti y a Miranda, y nos agradece por tratar bien a los oídos. Por favor, gracias a vos por escuchar. Si querés comunicarte vos también, podés hacerlo al 154-569-220. Papo es un tipo que, es cierto, ha cobrado mayor popularidad una vez muerto, pero bueno, todo sirve, ¿no? Y sí, pero creo que también la etapa final de Papo, la de Papo y Amigos y Buscando un Amor, creo que fue bastante generosa para con él. Sí, es verdad, totalmente, pero yo me refería más bien a una cuestión más popular, de que suena sí, en varios lados, si bien sonaba en los lugares rockeros, no era tan frecuente decir Papo. De hecho, yo en el año 2000 lo vi a Papo en un bar como esto, que no es muy grande este estudio, y no había mucha gente, ¿eh? Y le valió críticas también, Buscando un Amor fue un disco que medio lo, sí, la gente del palo más rockero. La típica, sí. Igual también cuando participó en el programa de televisión. Carola Cassini. Sí, fue como que, careta, no sé qué, y le chupó un huevo y siguió para adelante con sus intenciones. Ahora, en el año 71, cuando recién había editado el Papo's Blues volumen 1, las cosas no iban por ese lado, iban peor. Papo se fue de viaje, uno de los tantos viajes que hablábamos. Ahí es sí, el famoso encuentro con Lemmy, el cantante de Motorhead. También dicen que se lo cruzó a John Bonham, el batero de Zeppelin. Sí. Y por ahí, como Fito Páez a fines de los 80, recibe un llamado: che, están dando bien el disco, vení, que hay fechas programadas. Bueno, llega. Y bueno, logra grabar Papo's Blues volumen 2 también, que sale el año 72. Con algunas colaboraciones de Black Amaya en la batería, también con Luis Gambolini y el bajista Carlos Piñata, sale el que en los créditos como el hombre que tocó el bajo, alguien que nadie sabe quién es. El volumen 2 tiene más de un clásico: Tren de las 16, Desconfío, Blue de Santa Fe. Nosotros vamos a escuchar Insoluble. El sacerdote que brindó la misa para la moral no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé.

que Papo forma con Alejandro Medina y con el batero brasilero Junior Castelo, que tenía la particularidad de tener un brazo más largo que el otro. Y lo graban en Brasil, lo graban en Buenos Aires, mejor dicho, pero se forman en Brasil. Y dudaban del batero. Dudaban del batero, decía, pero ¿cómo con esa manito va? Y después partió la cabeza. Después partió cabezas. Y Aeroblues, que volvió el año pasado con el Chizo, fue un recital simbólico, ¿no? Sí. El Chizo como cantante. Grabó, duró también poco en su momento. Duró poquito, duró un disco nada más, y duró poco tiempo porque, bueno, Papo después viró hacia riff. Y esto es como el paso justo entre una cosa y la otra, ¿no? Entre Papo's Blues y Riff, Aeroblues, que vamos a escuchar. Nada estoy sabiendo, solo sé que nada estoy sabiendo, dice Papo, parafraseando un poco ahí a Sócrates, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Comunicate al 154-569-220. Solo sé 1981 es el año Riff, la banda de Papo, de Michel Peronel, de Bob Serafine y de Viticus, Vitico mejor dicho, Viticus es la banda de Vitico. Sí. Otra etapa de Papo, una etapa más pesada, ¿no? Es que ahora uno lo ve, ve esas fotos de los chabones con cuero y las tachas y las muñequeras y uno dice, bueno, es medio... Estaban al palo. Claro, pero es hasta medio, para usar una palabra poco rockera, naif, si se quiere, ¿no? Sí. Qué sé yo. Porque después Papo siempre explica a los integrantes de Riff que siempre fue una postura más que algo en serio. Claro. Está la anécdota de que Papo en los primeros recitales de Riff agarró una cadena, le empezó a pegar al piso, a hacer quilombo y se empezó a correr esa bola, ¿no? Anda a verlo a Papo que rompe la guitarra y bueno, un cadenazo. Y tuvieron problemas con el público. El público sí. Era bastante heavy en realidad, realmente. Encima eran en los últimos años la dictadura que ya no era lo que había sido, por suerte. Entonces sí. Por ahí la gente hacía más bardo quizás y... Sí, en una presentación en obras. La primera se presentan con butacas, toda la historia. Pero al final del recital las butacas ya no estaban allí. Y la segunda fecha se hizo sin butacas. Si bien Riff duró varios años y tuvo distintas formaciones, nosotros vamos a rescatar la clásica, ¿no? La de esos cuatro tipos que iban y volvían cada tanto. Y en el medio pasaban personas como Huff, como Oscar Moro, entre otros, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a rescatar el cuarteto original. Y estamos escuchando No Detenga Su Motor, de fondo. Y vamos ahora con otro clásico de Riff, que es Pantalla del Mundo Nuevo, del álbum Contenidos, de 1982. Y a escuchar un poco, vamos, de la otra etapa de Papo en su carrera, en este especial por los 6 años que se cumplen hoy de su fallecimiento. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Novedades, tambalea el mundo nuevo y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero y metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo cuenta. Aire de Salta. Dinamo FM. 100.9 MHz. Dinamo. Dinamo. La radio. Por encima de todo. Chico, ¿qué es Susy Cadillac? Bueno, es el tema, aunque vos no lo creas. Está dedicado a una chica que se llama Susana. Una rubia. ¿Una rubia? Sí. ¿Ya a mí? No, no puede ser. Una rubia que tiene un programa, tenía un programa a mediodía. ¿Y ahora de la noche? Y ahora de la noche. Conozco una parecida. No, no puedo creer. ¿Parecida a vos? ¿Qué no? No, en serio, de verdad, no, no puedo creer. Una chica tiene unos ojos tan hermosos como los luceros. Que alumbra. Y me son románticos, son una cosa maravillosa. Ay, chicos, me siento por... ¿En serio que me hicieron un tema? Claro. ¿Susy Cadillac? Claro. ¿Es para mí? De marca. No, no tenías un Cadillac, ¿quién sabe? ¿Lo escribimos cuando fue? Lo escribimos cuando vos tenías el Cadillac. Pero yo nunca tuve un Cadillac. Ahora tenés un Mercedes Benz. Sí. Tenés un mal de memoria. ¿Pero por qué no le ponen Susy Mercedes? A ver, sí, sí. No me molesta, pero en serio, yo quiero escuchar eso, ¿eh? Hizo guita. No, no, te juro, pero nunca tuve un Cadillac. No, te juro, cuando era chico, pero no era mierda. Y papá. El de juguetito. Ese de juguete. Oye, claro. Pero en serio hicieron un tema que se llamaba Si me muero, si no, quiero un pedacito. Por favor. Por favor, te lo digo. ¿Cómo no? Dale. Pero no sé si está nada. ¿Ah, sí, a capela no se puede? Nosotros lo hacemos ching, ching. Nada. ¿Vos lo haces? Yo te hago ching, ching. Y vamos al piano. A lo mejor lo hacemos. Dale, dale. No, yo me muero de intriga, no puedo. ¿Se acuerdan la letra y todo? No, yo me muero. No. Ay, me arranqué el me puse nervioso. Bueno, no te pongas. Espera, ¿me lo pones? Dale, con el coro de Ángeles. A ver. Pero necesito la voz de Michelle también. Vení, Michelle. Michelle. Un blues rock. A ver. Michelle, vení. Michelle, por favor, querido. Michelle, está tímido. Dale. Así me gusta ese cinturón de dientes de tigre, mira que es brutal. Dale. Susy se divierte viajando en Cadillac. Tiene mucho dinero y nada que gastar. Dinamo. Punto 9. Tú un clásico de riff, Susie Cadillac, con el audio inicial de ese programa de 1990 de Susana Jiménez, donde estaban los riff invitados y le metían el perro ahí que Susie Cadillac era para ella y se lo tocaban ahí al piano. Tremendo. Un clásico audio. Sí, ese audio es del año 1990. Claro. Y al final del programa, fue el día anterior de que Argentina debute frente a Camerún en la Copa del Mundo de 1990 en Italia. Uh-huh. Junio del 90. Exacto. Y Susana Jiménez dice: suerte mañana Argentina frente a Camerún. Qué partido de mierda ese, ¿no? Qué partido la puta madre. Bueno, estamos en Antes que Nada especial Papo por su sexto aniversario como fallecido, ¿verdad? Sí. Papo ha pasado a ser fallecido. Fallecido. Está ahí en un cementerio de Avellaneda. Qué loco esa categoría, ¿no? El de Avellaneda está, ¿no? Sí. Claro, es muy loca esa categoría. Fallecido. Celebramos el sexto año de fallecido de Papo. Y bueno, estamos escuchando su música, ¿no? Sí. Y como decíamos, Riff para nosotros fue importante en esa época, en principio de los 80. Y dejamos de lado un poco, aunque a mucha gente le gusta el disco con Huff, con Moro. Y también por ahí los regresos de Zona de Nadie y todas esas cuestiones del principio de los 90, para pasar, sobre todo por una cuestión de tiempo, a la última etapa de Papo, que es la que empieza a principios de los 90 y termina, bueno, en el 2005 con el accidente que le cuesta la vida, ¿no? Y aparte porque somos re careta. Vamos a escuchar la etapa en la que Papo se vuelve el verdadero rey del blues en Argentina. Y que esa etapa comienza en 1992 con el excelente álbum de Papos Blues llamado Blues Local. Escuchemos la canción que le da título al disco y seguimos. Anoche hubo fiesta en el club Blues Local. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Sentados en una mesa. Por encima de todo. Yeah. Estamos escuchando lo que fue ese día de 1993 en el Madison Square Garden cuando B.B. King invitó a Papo a tocar al lado de gente como Coco Taylor, por ejemplo. Sí. Y bueno, fue el pico más alto de la carrera de Papo y quizás el uno de los momentos más importantes del rock argentino. El rock argentino sí. No ha llegado al Madison Square Garden. No, nunca trascendió las fronteras anglosajonas. Pero sí Papo. Y Papo, logró tocar con un tipo como B.B. King, sí. Nada más. Aparte, nada invitado menos. Por él, o sea, dijo, lo escuchó tocar, le gustó, lo invitó y también nació una relación de idas y venidas entre uno y otro. Claro. B.B. King, todas las veces que volvió a la Argentina, siempre se encontraba con Papo y hacían presentaciones, notas para canales. Recuerdo cuando le hicieron una entrevista a Papo a los dos o tres días de haber fallecido, a B.B. King le hicieron una entrevista después de haber fallecido Papo y el guitarrista dijo, bueno, la Argentina ya no será el mismo lugar para mí, no tendrá el mismo significado si no está Papo. Claro. Caso cerrado, año 1995, es el disco que le siguió a Blues Local, tiene un himno del Carpo que es Blues para mi guitarra. Siento que todo es mejor. Y que todo se me aclara. Todo a mi alrededor. Es como escuchar distinto. Es como escuchar mi voz. Cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón. De las notas en sus cuerdas hay una conversación. Mi guitarra y yo tenemos una extraña relación. A darle efecto ni modificar su voz. Su sonido así es perfecto y así es como quiero yo. Está sonando ahora, no hace falta distorsión. Recuerdo aquella noche cuando ella apareció. Desde entonces me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. We'll be right back. Sin cambiarla por otra de calidad superior, yo nunca te dejaría, porque hay algo entre los dos. No es solo una melodía, es una conversación. Último disco de Papo de Estudio del año 99, un disco en el que ya estaba consolidada la última formación de Papo Blues, que era, bueno, él obviamente en guitarra y voz, y estaba también Bolsa González en batería y Julie Ruth en bajo. Una formación que empezó a consolidarse desde blues local. Julie Ruth entró ahí y bueno, Bolsa González ingresó más adelante. Y en 2003 sale el último disco, que es Buscando un Amor, el último álbum que grabó Papo. Y ahora está por salir un disco, lo están preparando distintos músicos. El proyecto está liderado por Luciano Napolitano, el hijo del Carpo. Están grabando las canciones que Papo dejó inconclusas. O sea, se basan en los demos. Sí. Y después graban el tema. O sea, no es que son temas que grabó Papo, sino que ponele, va a venir Calamaro, va a escuchar un demo de Papo del 2004, por ahí. Y lo va a versionar. Lo va a grabar. Lo va a terminar. Entonces, ese sería el disco póstumo de Papo, y también es una mezcla de homenaje, qué sé yo. Vamos a escuchar un tema más antes de despedirnos. Me parece que podemos romper la cronología y empezar a escuchar un tema cortito, pero clásico, como este que está empezando, que es el Tren de las 16. Aire de Salta, Dinamo FM, 100.9 MHz. Dinamo, la radio por encima de todo. Rock and roll y fiebre. Disco super producido de Papo, Buscando un Amor, en la carrera. Ha llegado un mensaje que dice: este tema llegó cuando estábamos escuchando Blues para mi guitarra, creo. Sí. Muestra la versatilidad del Carpo para componer. A veces con aceite en las manos, otras después de pasarse un trapo. Grosso, dice el Rick. ¿Qué haces, Rick, que no estás al aire con nosotros? Un saludo a Rick, un saludo primero. Y claro, ¿qué pasa que no nos vino a visitar todavía? Anda con poco tiempo, pero está ya bien. Va a incorporarse como columnista del programa. Estoy en un estoy como en una etapa femenina, viste, que fue como un reclamo medio histérico. Sí. ¿Qué pasa que no estás por acá? Ah, bien. Siempre haces lo mismo, faltó. Bueno, no nos queda más tiempo. La verdad es que nos quedaron muchísimas canciones y anécdotas y audios afuera. La mayoría. La mayoría, pero bueno. tenemos nada más que 2 horas. Exactamente, este programa va de 9 a 11 nada más. Y bueno, creo que de todos modos, 2 horas de la música de Papo de todas las épocas, está bueno que pase cada tanto. Y nosotros al menos le dimos ese espacio. Sí. Creo que fue un buen resumen. Sí, nos vamos a despedir con una canción que está en Buscando un Amor y que es Katmandú. Qué tema. La elegí porque me parece una canción que no tiene nada que ver con lo que hacía Papo. Sí. O sea, no es un rock and roll, no es un blues, no es un tema pesado, sino que es un tema con aires hasta medio hindúes, si querés. Uh-huh. Y habla de un libro que se llama Flash, en el que el tipo intenta, en el que el tipo intenta, es un heroinómano, intenta escapar, y cuando dice la letra que no puede vivir sin ella, habla de la heroína. Sí. No habla de una mujer, aunque se puede interpretar de esa manera. Claro, es que ella, los músicos tienen esa versatilidad de que uno interprete las letras de acuerdo a su estado. Claro. Tranquilamente le puede estar hablando a una mujer. Y es una canción que mostraba lo que podía hacer Papo pasados los 50 años, ¿no? Sí. El proyecto que se venía más adelante era grabar canciones que lo inserten en el mercado bluesero yankee. De hecho, Buscando un Amor tenía algunos clásicos del blues como Little Red Rooster, Rock Me Baby, cantados en inglés por Papo. Y aparte, la producción del disco estuvo a cargo de alguien que es como que tenía una mirada un poco más ambiciosa. Claro, Corcho Rodríguez, un tipo que el que puso la papota ahí, el ex de Susana. Sí. Y bueno, también estuvo metido Malosete ahí, los caños son arreglados por él, fueron arreglados por él. Un disco bastante bueno, un gran disco de Papo para cerrar su carrera, pero también tenía esta cuestión, ¿no? De para dónde estaba apuntando y también de lo que era capaz. Por eso Katmandú, un tema súper sensible, si querés. Sí. Una canción realmente gloriosa, inolvidable, que se convirtió en un clásico de su carrera y lamentablemente no pudimos verla mucho tiempo interpretada en vivo, ¿no? Porque sí, el 25 de febrero de 2005... después de tocarse la moto de Papo con la de su hijo Luciano, se cayó, un auto lo pasó por encima y nos vemos. Qué lima para el hijo, ¿no? Sí, siempre pensé en eso. Qué situación de mierda. Claro, porque Papo se cae después de chocar con la moto de él. Ya es una mierda que se muera tu viejo. Y que encima vos intervenes. O sea, por supuesto que fue un accidente, pero es una mierda. Pero bueno, quedó el legado de Papo, quedó la música y eso es lo que celebramos de alguna manera, ¿no? Lo que nunca se va a ir. Como siempre decimos en este programa, queda la música. Exactamente. Chau. Hasta el lunes. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar, no creo que se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Thank you. No tengo visa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Que te va a dar. Esto fue Antes que Nada. Sí, ya está, terminó. ¿Qué más querés que diga? Pero agregale algo más. Ya está. Pero ponele un... Por la plata que me diste, macho, ya está.